muñeca, quiero que me perdone. Muñeca, que yo no lo hago más. Me encontraste en los brazos de otra nena. Son diversiones que no valen nada. Muñeca, yo a ti te quiero mucho. Más que a mi vida te quiero, te quiero.